fiesta de la Santa Cruz. Pero hay dos fiestas de la Santa Cruz. Una es de la exaltación de la cruz, que es en septiembre, y la otra es hoy, la del qué de la cruz. ¿Saben? ¿La de? No escucha bien. La del hallazgo de la cruz. Hoy la fiesta de la invención de la cruz, del hallazgo de la cruz. Entonces, cuando Jesús, después que Jesús resucitó, y la cruz se perdió. Hubo Santa Elena, que era la mamá del emperador Constantino. Ella era muy devota, por supuesto, porque era santa, y antes de morir, ella tenía todo el oro del mundo, pero no quería morirse sin venerar, sin adorar la cruz de Cristo. Entonces llamó un día a sus soldados y se fue valientemente a buscar la cruz. Se fueron a Tierra Santa y estaban buscando la cruz, no la encontraban. ¿Saben qué pasó? Yo les cuento. Entonces, descubrieron un judío que sabía dónde estaba la cruz, pero él no lo quería decir, porque era judío. Entonces lo llamaron y Santa Elena la hizo simple, la hizo fácil, era una mujer práctica. Era muy piadosa, pero era práctica, como las hermanas misioneras de la palabra. Son muy piadosas, pero son prácticas también. Entonces, le dijo a los soldados, bueno, ella tenía poder, porque ella era emperatriz, así que tenía autoridad, podía llamar a la policía. Llamó a los soldados y dijo, bueno, metan al judío en un pozo, al judío le vamos a dar de comer, y cuando él nos diga dónde está la cruz, le damos de comer. Así que, habían pasado como 3 días, y el judío estaba muerto de hambre, así que le dijo, la cruz está ahí. Hicieron un pozo, y encontraron 2 cruces. ¿Y cuál era la de Jesús? ¿Cómo sabía? Difícil. Entonces buscaron a un enfermo de por ahí, lo hicieron el enfermo tocar la cruz y el enfermo se curó. Evidentemente que era esta la cruz. Entonces la cruz después fue partida, un montón de reliquias, y hoy en día esas reliquias están por todo el mundo. Santa Elena, esta gran santa, encontró la cruz. También hay muchos pueblos paganos que jamás encontraron la cruz todavía. No la encontraron. No la encontraron porque no la conocen. Son pueblos que también quieren salvarse como nosotros, pero no pueden salvarse. ¿Por qué no? Porque no encontraron a la cruz. Porque no conocen la cruz. Por eso que Jesús, antes de subir al cielo, nos mandó a misionar, ustedes son tan bíblicas, Mateo 28, 19, 20. Ir por todo el mundo, anunciar el Evangelio a todas las naciones. Y bueno, yo por providencia de Dios fui a misionar el Himalaya. Estaba ahí solo, y un día Dios me impidió que pida hermanas. Entonces, yo tengo un blog en internet, un blog que lo leen pocas personas, pero bueno, es un blog, y hice algo único, creo que no se hizo nunca en la historia, que es pedir una fundación de hermanas por internet. No es algo muy común. Le pedí permiso al obispo del lugar, el obispo dijo que sí, oralmente, y ahí nomás me mandé. Y fue de Dios, porque por los frutos los conoceréis. Cuestiones que varias congregaciones se manifestaron inquietudes, pero las que concretaron fueron las servidoras de la palabra. Y llegaron la hermana Mirna y la hermana Leili, y bueno, uno experimenta lo que son la maravilla de los planes y propósitos de Dios. La primera lectura hablaba de los planes y propósitos de Dios. Y uno experimenta esa frase de San Pablo, que es tan, tan cara para ustedes, también para mí, Romanos 8:28, omnia cooperantur in bonum. Y como San Agustín agregó osadamente, etiam peccata, incluso el pecado. Bueno, realmente vimos como todo compra lindo en un camino a Dios. Llegaron las hermanas y Dios hizo hazañas por medio de ellas y las sigue haciendo. Pienso en el pasaje del Salmo, no olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Y bueno, llegaron, estuvieron conmigo 2 meses, más o menos 2 meses. E hicieron, en esos 2 meses hicieron en medio del Himalaya, entre tribus budistas, hicieron una misión admirable, de tribus que profesan el budismo tibetano. Se me pone la piel de gallina al recordar cómo las hermanas iban casa por casa, entre las montañas, valiéndose de un traductor, que fue el que encontramos, y una misión impresionante, venciendo la barrera del idioma, venciendo la barrera del Himalaya, la persecución, esto entre medio del rechazo de monjes budistas, entre medio del rechazo de gente de iglesia que no entiende la misión, esto entre medio de dificultades de todo tipo. Bueno, es más, el pasaje fue toda una muchísima maniobra ahí, le pegó unos amigos de Francia que ponen un pasaje, no sé de dónde. Bueno, fue toda una cosa que no se imagina. Ella viene de Filipinas. Bueno, llegamos a aldeas, fuimos a predicar aldeas donde jamás llegó la iglesia católica. Entramos en las casas, les predicamos la palabra de Dios, rezamos por los enfermos, como los primeros discípulos. Íbamos a las casas, rezamos por los enfermos. Un día fuimos con las hermanas a una aldea donde jamás había sido predicada la fe católica, en medio de la nada. Pasamos un control policial y un militar y llegamos a un lugar llamado Fairing. Fairing porque era el lugar donde los militares practicaban tiro, porque era la frontera con China, un lugar, la frontera de 4 países, de China, de India, de Nepal y de Bután. Y fuimos a una casita y hay un señor postrado, no podía caminar. Rezamos por él para que se... Fue una cosa increíble, rezamos para que se cure, pensando que San Pedro curó el de la puerta, ¿no? Y temblábamos solamente, digo, con nuestra poca fe, pero bueno, pero si Dios quiere, Dios lo puede hacer. Y Dios hizo algo más grande, que no lo curó físicamente, pero le dio un enorme consuelo, un pagano. Dios le dio un enorme consuelo por recibir la bendición y la oración. Y dijo, por favor, sigan pasando para bendecirme, sigan pasando siempre. Y entonces les predicamos la palabra de Dios. Y entonces había una señora, dijo, también rezan por mí, por favor. Rezamos por ella. Y una bruja, rezaban a Shiva. Shiva es un ídolo hindú. Como dice el Salmo 95, dice que los dioses de los demonios, los dioses de los gentiles, de los paganos, son demonios. Así que le está rezando un demonio, ella con una especie de medium. Así que rezamos por ella, le puse las manos, Padre nuestro, Ave María, y de pronto empieza a lanzarnos alaridos de posesa. Bueno, yo me quedé helado, realmente, las hermanas estaban ahí rezando, bueno. Esas son anécdotas de lo que era la misión de esos lugares, ¿no? Y yo sentía, Dios me había hecho sentir que eso no iba a durar mucho porque Dios tenía otros planes. Pero esos 2 meses fueron fascinantes. Las hermanas llegaron a dar un curso bíblico a un montón de católicos que estaban a 1 hora de la misión, católicos que estaban sin formación, abandonados. Entonces los católicos quedaron fascinados con las hermanas, los paganos quedaron fascinados con las hermanas, todos las amaban las hermanas, por la caridad de las hermanas, por cómo visitaban a todos, amaban a todos. Un día fuimos a, eso fue hermoso, estamos con esto en la mente, de que había que ir a hacer con los primeros cristianos, y visitar a los enfermos, rezar por ellos, que Dios los cure y que se conviertan. Y entonces fuimos a un día, había un ritual budista, no, ni budista, rongo, y con un brujo, y el brujo después se murió. Y resultó que un jefe me dijo, padre, ¿puede ir por favor a ayudar a un enfermo que tiene tuberculosis, está en el hospital? Bueno, le digo, yo voy a ir allá y yo lo voy a ayudar, pero déle plata, padre. No, le digo, no le voy a dar plata. Fuimos con las hermanas, tomamos la camioneta, llegamos a la 4x4, llegamos al hospital, tenían pabellón de tuberculosos, entramos sin barbijo, ni sabíamos que había que usar barbijo, hay una hermana con barbijo, con barbijo. Y entramos ahí, estaba el enfermo ahí, postrado, hablamos un poco por medio del traductor, un pagano, era un budista, no conocía nada de Jesús, no conocía la cruz, no había hallado la cruz. Y casi no respondía, estaba realmente muy mal, ¿no? muy mal. Entonces le ofrecimos rezar por él, le mostramos la cruz, con cruces de Tierra Santa, con reliquia de Tierra Santa. Estaban las hermanas con la palabra de Dios, la hermana Mira, la hermana Lady. Dijo que sí, bueno, recen por mí. Y rezar. Leímos la palabra de Dios primero. Un pasaje alusivo a la curación de enfermos. Le predicamos brevemente, rezamos por él. Y al otro día nos vamos. Y al otro día ese hombre estaba caminando muy tranquilo por el hospital. Ese hombre se curó. Estaban pasando cosas muy hermosas. Realmente pasaron cosas hermosas. Y eso después se corrió la voz en el pueblo de que las oraciones de las hermanas y los sacerdotes son algo muy poderoso. Ciertamente contribuyó muchísimo a que la gente empiece a apreciar budistas, ¿no? Que practican satanismo sin saber, empiecen a apreciar el valor de las oraciones católicas. Por eso es que hoy en día hay un lento proceso de conversión en ese lugar. Ya el catolicismo ya tiene carta de ciudadanía y ya es algo serio para ellos. Ya no es la religión de los blancos, de los extranjeros, ya es algo que funciona espiritualmente. Bueno, y resumo porque no hay tiempo, pero el gobierno indio descubrió que las hermanas eran hermanas, entonces el gobierno no le renovó la visa, entonces tuvieron que quedarse esperando en Nepal. Yo fui con ellas a Nepal, mi mamá fue con nosotros también, también ayudamos a misionar. Fue una cosa increíble. Los jesuitas en Nepal, entonces fuimos a Nepal a renovar la visa. Esperábamos que iba a ser en unos días, pero no, se demoró y no recibieron la visa. Supuestamente era un trámite, no lo era, porque el gobierno había descubierto que eran misioneras. Y el gobierno de India hoy en día es anticristiano. El gobierno de India hoy en día mata cristianos. En Sikkim no, pero mata cristianos el gobierno de India. Entonces estamos en Nepal esperando a ver qué hacer. Los jesuitas nos recibieron con grande caridad. Mientras tanto dijimos, bueno, vamos a fundar una misión al extremo oeste de Nepal, donde no hay nada. Se llama Surket, un lugar fascinante, donde la iglesia católica no existe. Entonces mi idea era llegar a Jumla, más lejos todavía, a la frontera de Nepal y el Tíbet, a 4.000 metros de altura. Y entonces, pero el puesto más cercano a Jumla era Surket, que era lejísimo, pero era el último puesto de la iglesia católica, la última frontera de la iglesia católica en Nepal, en el oeste de Nepal. Fuimos ahí en la 4x4 varios días de viaje con las hermanas, íbamos escuchando conferencias del padre Luigi. Bueno, mi mamá también estaba en la camioneta. Bueno, un pastor protestante manejando la camioneta, convertido manejando la camioneta. Llegamos al último pueblo, a Surket, y había unas hermanas ahí, una hermana que le decían la Madre Teresa del lugar. Bueno, se dedicaba a hacer obras de caridad, pero no a predicar el Evangelio. Estaba hace como 20 años. Dijimos, bueno, sí, nos alojaron, bien. Y entonces la Madre Teresa del lugar nos invitó al lugar donde ellos hacían casa para los pobres. Entonces fuimos al lugar. Entonces nos sentamos ahí, vieron las casas. Qué interesante. Super pagano, no hay ningún católico, ¿no? Entonces yo estaba con las hermanas, bueno, vamos a las casas a ver. Bueno, les bendigo la casa a los pobres, recontento a los pobres, les bendigo agua bendita, rezamos por los enfermos. Los paganos fascinados por el agua bendita, que fue un descubrimiento, el agua bendita. Así que se estaba armando una super misión, pero a las hermanas no les gustó, a las hermanas del lugar, porque ¿Por qué no? Porque ellos no predican. Bueno, qué pena. En el mismo lugar, un montón de paganos están haciendo protestantes ahí, porque hay como 200 pastores protestantes que predican los cuatro vientos. Bueno, con las hermanas tratamos de convertir a un pastor protestante, estuvo a punto, pero no se animó porque dijo, si me convierto, entonces mis fieles se van a ir con los demás pastores. Porque, bueno, se llama, cada historia pasó, cada cosa, bueno. Y entonces, pero después, ahí pasaron varias cosas más, y Dios abrió las puertas para las hermanas, por medio de los jesuitas, en Sri Lanka. Las hermanas se fueron a Sri Lanka, y ahí están haciendo una gran misión, fundaron una estación, un centro misionero internacional para apuntar a China y llegar, para apuntar de ahí a China, a India, al mundo más pagano del mundo, a la zona más pagana del mundo. Y entonces estamos, ¿y qué pasa? Que yo me quedé ahí solo, ¿no? Entonces, Sikkim, solo mi alma, y ahí, bueno, por distintos motivos, como les decía, hay una atmósfera no misionera a nivel eclesiástico. Entonces, un pagano se convierte, casi no, es muy difícil que se bautice, hay que esperar como 3 años, es todo muy complicado. Finalmente, en enero, una profesora se convirtió, no estaba como casi convertida, una hinduista, pero estaba no totalmente decidida, pero casi. Se llama Miss Santa, profesora Santa, se llama Santa de nombre. Espero que sea santa también en la realidad. Y entonces yo le dije, ¿por qué no te vas con las hermanas en enero a Sri Lanka? Yo te pago el pasaje todo, a estudiar la Biblia. Y dijo, sí, porque se había hecho muy amiga las hermanas. Entonces conseguí unos bienhechores que le paguen el pasaje de avión hasta desde Sri Lanka, desde la India hasta Sri Lanka. Se fueron a Sri Lanka y ahí se bautizó. Tuvo un mes viviendo con las hermanas. Las hermanas enseñaron la palabra de Dios, que ya la sabía, pero profundizó en la palabra de Dios, y terminó bautizando, una conversión fulminante, arrasadora. Ella estaba por casarse, pero ahora ella solo se va a casar si el novio se convierte, si no, no. Y el novio budista, bueno, una conversión fuerte. Volvió ella de Sri Lanka, fervorosa, y ahora están allá, en el norte de Sikkim, donde estaban en la escuela, donde estábamos nosotros, predicando. Ella ahora es predicadora, fíjense. Bueno, un fruto concreto del apostolado de Dios, por medio de las servidoras de la palabra. Después, como ustedes saben, en Sri Lanka, saben lo que pasó a las hermanas en Sri Lanka, ¿no? Ya lo saben, pero hay un detalle que por ahí no saben, que era que la misa iba a ser a las 10 de la mañana, el día de Pascua, domingo de Pascua, pero Dios mandó calor. Entonces el párroco dijo, bueno, no, hace mucho calor, hagamos la misa a las 9. Y por eso las hermanas fueron a misa a las 9, en la catedral de Sri Lanka y de la capital. Y entonces, cuando llegó el terrorista llegó a un punto, el terrorista era puntual, llegó a las 10 y ya no había nadie, pobre terrorista, no podía mandar a nadie. Entonces, el terrorista dijo, uy, ¿dónde están los cristianos más cercanos? Y había una secta, son bautistas, los bautistas son muy, muy, muy, ustedes lo saben, muy, muy anticatólicos. Entonces, todo cooperar bien de lo que aman a Dios. Dios tiene sus planes y propósitos. No nos alegramos de lo que pasó, pero pasó, punto. Los terroristas mataron a los bautistas. Y las hermanas servían las palabras y se salvaron. Y yo tuve un diálogo con... Las hermanas querían morir mártires. Bueno, no se los... Y esto todavía no les dio la gracia. Y yo le dije a la hermana, le mandé un WhatsApp. Hermana, ¿están vivas? Y WhatsApp fue muy directo. Y me respondió, la hermana Mirna, me respondió a los 9 días más tarde, me respondió. Hola padre, sí, aún no somos mártires. Ojalá pronto lo seamos. Felices Pascuas. Esa frase a mí me marcó, al decirle se nos pone la piel de gallina. Sí, Padre, aún no somos mártires. Ojalá pronto lo seamos. Felices Pascuas. Qué espíritu, ¿eh? Un espíritu de sencillez, espíritu martirial, espíritu de alegría también, de ser feliz, la Felices Pascuas. Un espíritu preparado para ir a gozar de la Pascua del Cielo. Sé que muchas hermanas, sé que muchos misioneros tienen este espíritu. Gracias a Dios, porque el Espíritu Santo sigue obrando. Pero cuento este ejemplo porque, para que nos anime, de que a ser generosos, a ser sacrificados, a estar dispuestos a darlo todo por Jesús. Hasta la última gota de sangre por Jesús. Si nosotros hallamos la cruz en nuestra vida espiritual, en nuestro apostolado, en nuestra misión, entonces los prójimos van a poder hallar la cruz. ¿Me explico? Si yo, mi misión es toda cómoda, es toda tranquila, sin ningún problema, es una misión sin cruz. ¿Puedo tener fruto si hago eso? No. Entonces, si mi misión no tiene cruz, si yo no hallé la cruz en mi misión, los prójimos, los paganos, los que no conocen a Jesús, no van a poder hallar la cruz. Para que los prójimos hallen la cruz, yo, en mi misión y en mi vida espiritual, tengo que vivir crucificado con Cristo. Y de ese modo vamos a poder ser testigos, invictos, de la resurrección. Felices Pascuas.